Bueno, soy soltero y ricachón, con mucho corazón, no tengo compromiso. Ya la vida la viví, el mundo recorrí, conozco lo mejor. Ahora me quiero casar, ahora me quiero casar. Sí, muchachitas, chamaquitas, muñequitas, ahora me quiero casar. Y para ello he instalado un teléfono que no hay en ninguna guía del mundo. El 066660. Anoten bien, el 066660. Ah, pero ella tendrá que ser por lo menos. Si fuera gordita no me importaría. Y si es delgadita me puede avisar al 066660. Rubia trigueñita no me picaría, pero por las dudas me puede avisar al 066660. La que yo escoja me tendrá, seré su muñequito y algún platico de espagueti debe cocinar. Todas las que tengan esas condiciones a este numerito me pueden llamar al 066660. Llámame Pimpollito. Y algún platico de espagueti debe cocinar. Todas las que tengan esas condiciones a este numerito deben de llamar al 066660. Al 066660.